guerra, no pude hallar ni una tregua. Busqué un lugar entre las cuerdas donde descansar. Esta osamenta me eché a caminar por una senda detrás de mí. Mis huellas muertas y el porvenir, una nube negra se alza ante ti. Viene tormenta y al final todo lo que encuentras tras mucho caminar son más preguntas sin respuesta. Y la verdad no sale en las cuentas, te das cuenta ya, ni la eternidad es eterna, ni la eternidad es eterna.